Quiero pedir oración, como dice que viernes está orando y la oración del justo tiene poder eficaz. Ore por mí, por nuestros proyectos que tenemos, tanto aquí como también en África. Estamos para viajar ahora en noviembre a África y siempre es una batalla, son los obstáculos, los problemas, pero creemos que Dios es soberano sobre todo esto y todo el poder está en sus manos y que él escucha la oración de su iglesia y del justo. Más una vez, es un gozo, una alegría estar aquí para adorar al Señor y también para meditar en su palabra. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Nehemías, capítulo 3. Muchas veces cuando leemos este libro y el Antiguo Testamento hay un mensaje y un mensaje de Cristo, ¿no? Que era la manera que Dios usaba el Antiguo Testamento para conducir el pueblo. Capítulo 3, de versículo 1, vamos a leer hasta el 10 más o menos, pero voy a comentar todo el capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros de sacerdotes trabajaron, los sacerdotes trabajaron en la construcción de la puerta de las ovejas y la repararon y la colocaron en su lugar y construyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo construyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Enri, y la puerta de los pescados las construyeron los descendientes de Sená y colocaron las vigas y pusieron las puertas en su lugar con sus cerrojos y barras. Y tramos contiguo lo reconstruyeron Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. Y el tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesabel. Y el siguiente tramo le reconstruyeron Sadoc, hijo de Baná. Y los de Tecoa construyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Jesaná la construyeron Joyada, hijo de Besaja, y el Mesolá, hijo de Besodías, y colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. Hasta el 6, pero vamos a estar leyendo todo el capítulo o comentando, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las puertas. Sabemos que el libro de Nehemías fue la reconstrucción de Jerusalén después que fuera al cautiverio por muchos años. Ahora Dios usó tanto a Esdras como a Nehemías para reconstruir, y ahora aquí Nehemías empieza a reconstruir las puertas. ¿Qué significado tiene esto? Cada puerta que Dios estaba pidiendo para reconstruir, ¿cuál sería el significado que podemos traer para nuestras vidas mirando hacia la iglesia y la obra de Cristo? Sabes, cuando empezamos a leer tantas puertas reconstruyó, no entendemos muy bien, ¿no? Pero hay un significado. El Antiguo Testamento es un mensaje también cristocéntrica, donde Dios estaba hablando y preparando el pueblo para esta iglesia que tenemos. La primera puerta que habla el versículo 1 dice que era la puerta de las ovejas. Y esto nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan capítulo 10 dice que Jesús es la puerta, esta puerta de las ovejas. Y esta puerta fue reparada porque sin el sacrificio no hay salvación. Sabemos que esto para nuestra base de nuestra vida cristiana, la salvación en Cristo y de nuestras vidas, como hablaba hoy en la mañana, el nuevo nacimiento es muy importante. Es importante que tengamos esta base en nuestras vidas para caminar con Él. aquí estaba restaurando esta puerta que tiene gran significado. Dice que esta puerta no tuvo cerraduras o barra, pues la puerta de salvación está siempre abierta para el pecador. Y debemos llevar esto en nuestras vidas, ¿no? Tenemos este mensaje de la salvación para aquellos que están cerca. Nunca debemos cerrar las puertas, ¿no? Nunca debemos dejar de hablar de Jesús a aquellos que están cerca de nosotros para que escuche el mensaje, porque la puerta está siempre abierta. Pensando en esto también como iglesia, iglesia que ya no predica más el evangelio, que ya no sale más a hablar del evangelio, tiene que restaurar esta puerta. La segunda puerta está en el versículo 3, que dice la puerta de los pescados. ¿Y lo que es esto? ¿Qué puerta es esta en nuestra vida que tenemos que cuidar a aquellos que ya tienen y los que no tienen, restaurar? Son la puerta de que recuerda los ganadores de alma, o que ganar, debemos ganar almas para el Señor. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesús llama a sus discípulos para ser pescadores de almas, ¿no? Y esto es un trabajo para todos. No quiere decir que no tengo el don de evangelista, no voy a evangelizar. No. Tu vida y tu manera, como Dios va a usar, donde tú estés, va a ser: venga a mí y sígame, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Así que Dios quiere usar nuestras vidas para que llevemos su palabra a otros y ganar a otros a Cristo. La tercera puerta sería la puerta vieja. ¿Y qué dice esta puerta? El versículo 6 dice que la puerta de Jesaná la reconstruyeron Joyada, hijo de Peaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. Entonces, la puerta del vieja o de los antiguos, ¿no? Podemos decir. Esto habla de los principios que el Señor nos ha dado. Hay principios que podemos decir son antiguos, ¿no? La gente del mundo anda siempre buscando algo nuevo, cambiando, ¿no? Siempre vienen las cosas nuevas, pero es importante mantener los principios. Son los principios que mantienen nuestra vida en paz, que nos da muchas veces las condiciones para vivir bien donde estamos. Cuando rompemos estos principios, que son tan simples muchas veces, tan sencillos, dejamos de recibir la bendición del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 17, versículo 21, donde podemos ver algo. Capítulo 17 de Hechos, libro de Hechos. Un hermano que encontró puede leer, versículo 21. Entonces, las verdades básicas para nuestra vida son los fundamentos, muchas veces tan simples, pero que vamos dejando y cambiando por otros, y muchas veces nos damos cuenta que estamos fuera. La puerta del valle las recuerda. También vamos a ver el versículo 13. Tenemos otra puerta aquí en el libro de Nehemías que se llama la puerta del valle. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos recuerda la puerta del valle? Nehemías capítulo 3 y el versículo 13. La puerta del valle la reconstruyeron Juan y los habitantes de Zanoa, y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y baja, y levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta de basurero, del basurero. ¿Qué recuerda esta puerta? Que podemos traer para nuestra vida cristiana, ¿no? Este cuidado de conservar en nuestra vida. Habla de la humildad ante el Señor. Es muy importante en la vida cristiana estos principios que estamos estudiando como puerta, ¿no? La salvación, ¿no? La puerta de la predicación de la palabra, de ganar alma, la puerta de los principios y también la humildad delante del Señor. En la vida cristiana esto va a ser una vida de cada día, poner el ejemplo de Jesús. Es verdad que debemos saber lo que es tontería y que es ser humilde muchas veces, ¿no? Pero el ejemplo está, como leemos en Filipenses capítulo 2, como leemos también esta mañana, la humildad de Jesús de venir a este mundo, de dejar su gloria, de dejar su paraíso y venir a este mundo y estar como hombre y vivir como hombre y servir a sus discípulos y dar el ejemplo para que hoy podamos también seguirle y practicar en nuestra vida. La humildad es algo muy, muy bueno para los cristianos. Y la Biblia dice que la diferencia de humildad es el orgullo. Y delante de Dios, Dios no le gusta mucho el orgullo, o no le gusta nada, ¿no? Pero los humildes, Dios exalta. Él le exalta. Y muchas veces queremos con nuestra fuerza, con nuestras manos, con nuestras palabras, exaltar, y perdemos mucho cuando dejamos que ser humilde es mejor. Esto está en la bienaventuranza también. El Señor ha dicho, ¿no? La primera bienaventuranza es la puerta que abre para las otras bendición, o el carácter cristiano es la humildad. Si no tenemos la humildad, vas a ver que en la bienaventuranza será difícil ser humilde, manso. Será difícil llevar o perdonar los pecados. La humildad es básico para nuestra vida de los cristianos. La otra puerta que tenemos, la quinta puerta, sería la puerta de muladar. ¿Y qué es muladar? ¿Alguien sabe qué es muladar? Un basurero, ¿no? Entonces, ¿qué puerta es esta, no? Es interesante. Esta es la puerta a través de la cual los desperdicios y las basuras de la ciudad se sacaban. Imagine qué difícil sería reparar una puerta como esta o en este lugar. Ciertamente esto nos habla de la purificación, esto nos habla de la purificación de nuestras vidas. Es importante tener nuestras vidas purificadas en nuestro corazón. Nosotros cargamos un hombre que todavía es pecador, ¿no? En capítulo 8 de Romanos dice que queremos hacer la voluntad de la carne, pero el Espíritu nos lleva a hacer lo que el Espíritu pide. Entonces estamos en una guerra aquí dentro de nosotros, con los pensamientos, con nuestros hechos, con nuestra manera de juzgar, y es una batalla. Y siempre necesitamos de la luz de Cristo en nuestras vidas para ver nuestro pecado. Y que muchas veces es difícil, ¿no? Mirar hacia nosotros mismos, tener una visión de nosotros mismos, cómo somos. Si te pregunto, ¿cuál son o cuál es tu defecto? Quizás tú dices, bueno, yo creo que yo soy. Pero pregunta a tu esposa que va a decir, sin problema, tú eres esto. En la primera. Bueno, y es bueno, ¿no? Que reconozcamos lo que somos en la parte de debilidad para llevar al Señor que Él nos purifica de todo pecado, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y purificar todo pecado. Cuidado cuando apuntamos el pecado, porque Dios es quien purifica y perdona, ¿no? Y quien acusa es el diablo. Así que el hecho debe ser para llevar a la persona a arrepentirse de sus pecados y no para juzgar y apuntar, ¿no? Alguien dice cuando apuntamos con un dedo ya tiene tres o cuatro apuntando lo nuestro, ¿no? Y esta es una puerta que debemos mantener siempre, quizás todos los días. En la mañana, cuando despertamos, ya pedí al Señor su gracia, su misericordia y hasta el final del día también. Tenemos la puerta de la fuente. Eso está en el capítulo, en el versículo 15, que ilustra Salomón, hijo de Colsé, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente y la techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Y reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las gradas que lleva a la ciudad de David. Esta fuente, esta puerta, nos habla del ministerio del Espíritu Santo, que está en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vemos ahí, vemos que aquí esto debe tener siempre en nuestra vida el río del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Así que tenemos este mover del Espíritu en nuestra vida. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeron en Él. A ver, la puerta antes es muy importante para que esta otra puerta se mantenga en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo nos convence, nos habla, se entristece, es importante que confesemos y no justifiquemos, ¿no? Muchas veces el creyente resiste a la voz del Espíritu Santo y él quiere justificar y dice: no, tengo razón. No estoy diciendo que te va a decir esto delante de Dios, pero muchas veces en una batalla que estamos con otro hermano o con otra persona, pero es importante saber dónde fallamos para que pueda fluir el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo y el perdón de nuestro corazón y tengamos una vida viva del Espíritu Santo. Muchas veces por no tener estas puertas, claro, después que ya tenemos Jesús pasando los años, dejamos que el Espíritu Santo no llene nuestras vidas, ¿no? Así que la purificación es muy importante para llenura del Espíritu en nuestras vidas. Después la otra puerta sería la puerta, versículo 26, y lo que dice el versículo 26 de Nehemías. ¿Qué puerta sería esta que para nosotros tenemos que aprender sobre la vida cristiana, ¿no? O nuestra vida con Cristo? El versículo 26 dice: los servidores del templo que vivía en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. ¿Qué puerta sería esta? La puerta del agua sería la palabra de Dios, a cual limpia el creyente. Nunca debemos, por más que hoy tenemos tanta información, tantos estudios, tantas filosofías, tantos consejos que podemos ver, pero la palabra de Dios es ella la fuente que limpia nuestras vidas y que nos conduce a la vida eterna. Ella nunca, nunca está vieja. La palabra de Dios siempre es nueva en nuestra vida, como está en Efesios capítulo 5, versículo 26. Es una fuente para conducirnos en nuestras decisiones, en nuestros hechos que tenemos que hacer aquí en esta tierra. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga y ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. La palabra de Dios es que cambia nuestras vidas, es que quita, ¿no?, hasta mismo nuestros proyectos que no están dentro de lo que Dios quiere y que nos conduce en nuestra caminata. somos seres humanos de sentimientos, tenemos aquí tantas cosas, pero es importante que la palabra de Dios esté en primer lugar en nuestra caminata con Él. Esta es nuestra seguridad. La palabra del Señor es nuestra seguridad. No tenemos otra cosa que nos dé el día de mañana, que no sabemos lo que va a pasar, pero sí estamos seguros en su palabra, que el día de mañana está en las manos del Señor y nuestras vidas también. Y así podemos descansar, dormir y saber que mañana, aunque tengamos que pasar por luchas y por pruebas, pero estamos en sus manos, guardado por su palabra. Y Él nos dará la gracia que necesitamos para seguir adelante. No cambiar nuestros sentimientos nunca por la palabra, aún mismo en nuestras decisiones que tenemos que hacer. Tenemos otra puerta importante también, el versículo 28, y que se llama la puerta del caballo. Vamos a leer capítulo 3, versículo 28. Si alguien puede leer, por favor. No tiene agua. Entonces, la puerta del caballo. Ah, gracias. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la batalla del creyente? Caballo significa la batalla. Ciertamente hay batallas en la vida cristiana y debemos estar listos a la pelea. Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que domina este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aquí está nuestra batalla. Tenemos una batalla. No es los dos extremos. Algunos ponen mucho, cuando no queremos conocer que tenemos un enemigo, somos vulnerables. Muchos buscan, no es nada. No, tenemos un enemigo. Otros van demasiado y ponen mucha énfasis al enemigo. Entonces está dando mucho terreno para él. Entonces no es esto. Sabe que hay un enemigo que viene contra nuestras vidas para quitarnos, principalmente el objetivo del enemigo es quitarnos del centro de la voluntad del Señor. Muchas veces le va a poner una flecha que va en uno y después viene hacia nosotros. Y no entendemos esta flecha. Podemos ver una guerra espiritual, pero esto no es tanto. Tú puedes ver algo o sentir algo, pero es difícil cuando estamos entre nosotros mismos, entre hermanos, familia, y no nos damos cuenta que el enemigo está poniendo ahí su flecha. Y debemos identificar esto porque estamos en una batalla también espiritual. Y la situación es que muchas veces solo orar no es suficiente. Es tu actitud que vas a cambiar el momento. Un cambio de actitud, tú venceu el enemigo. Entonces muchos hermanos están orando en nombre de Jesús y tal, pero no cambia su actitud. El enemigo sigue teniendo el control. A ver cómo es. Él te da una flecha en tu corazón, pone una flecha y tú estás resentido, amargado, no perdona. Y por más que ore, Señor, en nombre de Jesús, Señor. No, es solo perdonar y ya ha terminado la guerra. El enemigo se fue, simplemente. Ya está con la guerra en la mano. Tú vas a pasar todo el año orando por esto y mientras no perdona, no vas a vencer. Pero el día que tú perdonas, el enemigo dice, perdí la batalla, no fue de esta vez. Así que estamos en una guerra y entender las estrategias del enemigo y fortalecer nuestras vidas, como ha dicho Pablo, para la batalla, porque eso hace parte de la vida cristiana. ¿Entiende? No piense usted que no va a venir muchas veces las batallas, las pruebas. No podemos considerar, bueno, y el enemigo está, no. Si tú lees en capítulos 21 de, no sé si 21 o 20 de Apocalipsis, cuando Dios pide para un ángel prender a Satanás, un ángel nada más, ¿no? Así que Dios tiene todo poder sobre todas las cosas, y Jesús venció todo el infierno y todos los demonios. Así que tenemos que estar firme en su palabra para resistir los días malos que vienen muchas veces. Hay días que tú parece que pasa esto, pasa lo otro, pasa. Pero resistí en el Señor, y el Señor va a te dar la victoria a través de su poder. Esta es la puerta del caballo, de la guerra, de las batallas. También tenemos otra puerta, puede leer el versículo 29. Entonces, ¿qué significa esta puerta oriental? Significa la venida de Jesús. Sabemos que esta es nuestra esperanza, de que Él va a venir y buscar su iglesia, y vamos a estar con Él para siempre. No perder esta esperanza, aunque tenemos tantas cosas para hacer en este mundo, tantos proyectos mientras tenemos vida, pero nuestra esperanza debe ser su venida. Él va a venir para buscarnos, para llevar, para estar con Él. Y la última puerta sería la puerta del juicio, que habla de la puerta del juicio. Esto quiere decir que nosotros, que el Señor ya nos llamó para su gracia, podemos ver el juicio de Cristo allí en la cruz, sobre Él, llevando nuestros pecados. Pero tenemos que anunciar este mundo a los que no quieren Cristo, que van a tener un juicio. No hay cómo, ¿no? Jesús ha dicho, aquel que cree y bautizarse, pero el que no cree será condenado. No debemos dejar bien claro que hay un juicio de Dios, y para los que no quieren aceptar, este juicio vendrá sobre su vida. Pero para nosotros, que ya estamos bajo la justicia del Señor, tenemos el gozo de ver en Cristo Jesús el gran sacrificio por nuestras vidas. Padre, te alabamos por tu palabra, que es pura, que es santa, que nos limpia, Señor. Que tú, Señor, siga hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.